Buen día y un abrazo para la gente que nos escucha. Somos La Estufa Colectivo, un grupo de estudiantes de la Maestría en Artes de la Universidad de Antioquia que deciden unirse alrededor de las entregas finales del curso de taller de producción. A raíz de la contingencia por el COVID-19, nuestros procesos creativos se han visto afectados y fuimos llamados por el programa de maestría a resolver las entregas de forma virtual e individualmente de acuerdo al proceso. Esto para muchos modifica la forma, los espacios, tiempos y avances que teníamos en nuestra formalización creativa. Por esta razón, decidimos unirnos colectivamente en pro de la creación como respuesta a las decisiones del programa. Esta es nuestra entrega, nuestro sentir, nuestra expresión creativa. Y ahora, entre tanta consternación de cómo crear así, nuestra pieza se basa en responder. ¿Qué implica para nosotros estar en el último semestre de maestría en artes en cuarentena y cómo ese proceso educativo, creativo e investigativo se ha visto afectado por diversos factores? Disfruten de lo que tenemos por expresar. Acá estamos unidos, Cucú, Viviart, Male, Fer, Lunanda y Cami, quien les habla. Cuento El origen del silencio, por Luisa Fernanda Escobar Isaza. Cuando eran niños, los empezaron a vestir de delantal y les colgaron una lonchera al brazo. Todos llevaban capita de cuadros. Lo primero que aprendieron fue a tomar distancia. Luego, pasado el tiempo, cantaban. La lechuza, la lechuza, hace ch, hace ch. Todos calladitos como la lechuza, que hace ch, que hace ch. Y solo sacaban su voz fuerte para cantarla. Un canto que tenía toda la fuerza del que se desahoga, porque sabe que después será silenciado. Si de repente, luego de eso, alguien soltaba una palabra, reía fuerte, o por alguna incomodidad del cuerpo o del alma gritaba, era expuesto al frente ante la mirada acusadora del resto. El que tenía suerte solo obtendría un llamado de atención por su indisciplina. Otros tenían que aguantar con las manos arriba en una esquina. Los más desgraciados sucumbirían ante el regaño de muchos, y sin todavía saber leer, sus padres firmarían un compromiso para que se aquietara, porque eso era malo, porque no sabía guardar silencio. Dentro de toda la situación, los demás susurraban, murmuraban, justo o injusto, había que respetar ante todo la autoridad. Nadie alzaba la voz. No importaba si el otro llevaba un largo rato con las manos arriba, cansado, o si se hacía pis en los pantalones. Era mejor hacerse el ciego, reír o pensar en hacer en el cuaderno la tarea de las vocales. Habían aprendido a poner la mejor cara ante todo antes que opinar. Luego, a escondidas, los más sensibles abrazaban al castigado. Le escribían garabatos de apoyo o le decían que no llorara. Realmente todos hablaban. Pero la voz de tantos niños con capita de cuadros había aprendido a ser silenciada. Cuando había que hacer un dibujo o cantar, tenía que ser de acuerdo al molde que se planteaba. Pocos lograban romper la regla y exponer a su manera. Si lo hacían, los demás dirían que no escuchaba, que no entendía la directriz. Y ellos, tal vez con la cabeza baja, no comprendían por qué les decían que no se escucharan a sí mismos, a su voz interna, la voz de su corazón. Mudos, todos estaban mudos. Ciegos, todos estaban ciegos. Sordos, todos estaban sordos. Y así crecimos. Habrá que preguntarnos si el niño interno sigue allí. Lo más difícil de crear en esta época de pandemia, donde hay tanta consternación interna, es que aprendimos a tomar distancia muy bien y a cantar la lechuza perfectamente. Desde que se declaró la contingencia por el COVID-19, la resiliencia es el concepto de moda. Los medios nos invitan a reinventarnos y ver lo positivo de la situación. Se sugiere aprender nuevos hábitos y habilidades. Hay que salir siendo alguien diferente después de cuarentena. Pero, ¿cómo aplicar la resiliencia a procesos individuales? En un país como Colombia, donde el hambre es un tema de todos los días, en el que hay desempleo y desigualdad, para muchos, la resiliencia es un tema de supervivencia. Soy Andrés Caicedo, estudiante del último semestre de la maestría en artes de la Universidad de Antioquia. Antes de entrar al periodo de cuarentena, ensayaba un mínimo de 10 horas semanales sobre mi propuesta creativa y estaba en constante reflexión con el componente escrito, requisito para optar al título de magíster. Cuando se declaró el estado de alerta y comencé a refugiarme en casa, tomé medidas para seguir con mi proceso. Me asignaba tareas diarias, luego hice un horario que delimitaba mi tiempo. Funcionó por 3 o 4 semanas. Luego vino la recesión. Desde entonces, a diario me acompañan pensamientos negativos y me es muy difícil concentrarme, concretar ideas o simplemente leer. Por otra parte, ensayar se ha vuelto una odisea. Llevar a cabo una idea que se desarrollaba en un espacio de 10 por 10 metros a una sala de 2 por 2 metros es frustrante y desmotivante. Dada la incertidumbre de los procesos académicos, solicitamos un comunicado oficial y asistimos a una reunión con los administrativos de la facultad. Al final, sus respuestas generaron división entre los estudiantes y una falta de garantías que aún no se resuelve. Así se diga lo contrario. Solicitan que terminemos, pero no hay claridad en los tiempos ni en las condiciones. Básicamente, nos han dicho que solucionemos como podamos, sin importar el proceso, sin tener en cuenta que muchas de las investigaciones tienen necesidades específicas. Después de debates poco productivos con mis compañeros, decidí exponer mi caso ante los administrativos. En correos le expresé mi inconformidad frente a las directrices, la manera en la cual me afecta la contingencia en mi estado de ánimo, la dificultad para culminar mi proceso creativo por falta de un espacio idóneo y, sobre todo, expresé mi necesidad por dejarle a la universidad un producto digno en la institución que es para el país, un resultado del que me sienta orgulloso y que me represente como artista. Además, dadas las condiciones de mi proyecto, una propuesta que no requiere del contacto con otras personas, consulté la posibilidad de usar un espacio de la universidad. Sin embargo, la respuesta no fue alentadora. Al parecer, terminar como Dios le ayude es la directriz general. De hecho, dos de los puntos de la respuesta fueron los siguientes. Punto número 4. La opción de posponer la entrega tanto como sea posible, la fuerza mayor que ha cortado con la dinámica de los procesos debería entregar al Consejo de la Facultad las razones necesarias para atender positivamente las solicitudes particulares en la mayor flexibilidad posible. Punto número 5. Argumentando la fuerza mayor, cabría la opción de solicitar el retiro, suspensión temporal del programa para recolectar en el último semestre de la próxima cohorte. En ese entonces posiblemente pueden estar dadas las condiciones de normalidad plena, pero esto implicará un corte de al menos 2 años. Deben entender que la Universidad de Antioquia ha sido mi hogar en muchos sentidos. Desde el 2011, cuando fui admitido al programa de licenciatura en educación básica en danza de la Facultad de Artes, pasé en sus salones y corredores largas jornadas de estudio. Muchas veces ingresaba a las 6 de la mañana y salía a las 8 de la noche. Me ofreció la posibilidad de trabajar mientras estudiaba para aliviar los gastos de mi hogar. Me alimentó de forma gratuita por 4 años. Se preocupó por mi bienestar físico y mental. En el año 2016 me dio el título de licenciado y luego recompensó mi esfuerzo con una beca para estudiar un posgrado. No puedo expresar con palabras el agradecimiento que siento por esta institución, institución que se caracteriza por la calidad humana. Una respuesta que me sugiere el retiro del programa en el que he invertido dinero y tiempo me dejó desconcertado. Hasta este momento tengo claras las fechas de entrega, pero ¿dónde están las garantías? ¿Cuáles son las condiciones con las que debo terminar mi proceso? A futuro, ¿qué van a evaluar los jurados? Después de un proceso amigable, afortunadamente, logré conseguir un espacio de ensayo. Retomé paulatinamente. Sin embargo, salgo con miedo de mi casa, Siento que es irresponsable exponerme, exponer a la persona que me presta el espacio y exponer a las personas que viven conmigo. Tuve que ceder a la presión del sistema, pero si me contagio, ¿habrá valido la pena? Luego de terminar el tercer semestre en la universidad y celebrar el fin de año del 2019, el 31 de diciembre me preguntaron cuál era mi deseo para el año 2020. Mi respuesta fue vivir. Para algunos podrá ser una respuesta simple, porque obviamente se vive y se desea la vida. Pero como he decidido llevarla con la práctica de la transhumancia, mi propósito es ese, la vida misma, vivir realmente y ser consciente de ella. Sin embargo, para esa fecha navideña, no podíamos imaginar que para el año 2020, la situación generada por el COVID-19 nos llevaría a todos a desear lo mismo, vivir la vida y protegerla. De las cosas que más me motivaron cuando regresé a estudiar es que me iba a encontrar con un grupo de artistas, es decir, nos encontrábamos 14 artistas con un tema en común, las artes. Esto era una gran motivación para mí, saber que iba a estar creciendo y aprendiendo juntos con varias personas que somos sensibles. También había una gran inquietud de qué podíamos hacer juntos y con el tema en común de las artes, qué podríamos hacer, qué podríamos decir ante el contexto actual que ocurre en este planeta. Es comprensible que cada uno tiene su proceso, su tema a desarrollar, pero tenemos cosas transversales que nos unen. Desde el inicio que comencé a encontrarme con ustedes y a estar juntos estudiando, nunca desfallecí en que podíamos hacer algo juntos. Por estas razones siempre invité a hacer cosas en conjunto, pero a lo mejor mi lenguaje en esos momentos no logró llegar. El tema de la comunidad siempre ha estado allí en mi investigación, porque una comunidad para la transhumancia es fundamental, es la columna vertebral. Por eso estamos aquí, juntos. Hay una contingencia actual la cual no podemos dejar pasar desapercibidos. Las condiciones de todos no son las mismas. El mañana es incierto para todos. Considero que ahora, en este aislamiento, nos exige a que estemos más unidos y que nos preocupemos por el otro, no pensar en nosotros mismos y mirar cómo en la virtualidad podemos reflejar eso, de que no hemos dejado solo a nuestro compañero o compañera, de que seguimos caminando juntos y que nos hemos brindado la mano y el apoyo necesario para poder terminar esta tarea que nos trazamos todos. Sin duda, cursar este último semestre de la maestría en artes en medio de la emergencia del COVID-19 ha dejado muchas dudas, inconvenientes y hasta temores, lo cual me atrevería a decir que incluso han estado por encima de los temores que se relacionan con las circunstancias de salubridad de la pandemia. Esto en principio debido a una serie de situaciones inéditas en donde cabe resaltar la incertidumbre como punto de partida frente a la continuación de los procesos investigativos que se venían desarrollando de forma normal. Mi nombre es Fernando Puetamán y como muchos de los compañeros y compañeras de la maestría, la cuarentena me ha traído inconvenientes frente a la finalización y formalización de mi trabajo. En mi caso, sobre todo, en lo que tiene que ver con el ejercicio de archivo que alimenta mi proyecto tanto en lo conceptual como en lo práctico, ya que este ejercicio se lleva a cabo en bibliotecas y hemerotecas de tres ciudades distintas, por lo que claramente se ha visto afectado. Frente a esto, he recurrido a una investigación virtual en donde he encontrado registros fotográficos de prensa, pero sobre todo de personajes de la vida política, gente o actores del conflicto, pero lo que tiene que ver con artículos y titulares se encuentra muy poco. Algunas cosas poco relevantes para mi proyecto y además registradas en mala calidad. Asimismo, he tenido que replantear algunos aspectos frente a la formalización ya que no ha sido posible imprimir el material para trabajar de forma plástica tal cual lo venía haciendo. Esto por cuestiones económicas que no me han permitido llevar a imprimir, ni comprar o recargar los cartuchos para mi impresora, lo cual me ha obligado a buscar alternativas desde lo virtual y a pensar en nuevas formas de presentar mi trabajo, alternativas como podcast, páginas web, videos, etc. Cabe resaltar que con las nuevas determinaciones tomadas por el programa de maestría, se abren nuevas opciones de posiblemente lograr continuar con el proceso investigativo. De todas maneras, quedan muchas dudas frente a la sustentación y frente al acompañamiento de las y los asesores, lo que sin duda es un punto muy importante en el desarrollo del proyecto. Dejo esta reflexión con la intención de hacer un llamado al entendimiento individual y grupal. Considero que es vital que cada estudiante pueda culminar su trabajo bajo unas condiciones que garanticen el buen desarrollo de cada uno de los proyectos. Primer semestre 2019. Empezaba con retraso frente a los demás compañeros que habían ya cursado el primer semestre de la maestría en artes. Llegué con mucha expectativa y con mucho ánimo de hacer todo lo que me propongo y me proponía hacer desde ese entonces en mi proyecto sobre divulgación científica. Hasta que empezó la cuarentena en este semestre, en el último semestre de la maestría, y las cosas cambiaron. Soy Catalina Olarte, estudiante de último semestre de maestría en artes, y creo que durante esta cuarentena la perspectiva de mi proyecto ha cambiado, debido a que en un proyecto audiovisual y artístico es necesario estar presente, tener contacto con la gente de manera presencial, hacer puestas en escena, y me ha afectado de manera particular porque no es lo mismo estar en la casa con los medios que se pueda a estar en un espacio donde se pueda hacer un montaje, a interactuar con todo el mundo. Creo que para mí la maestría representa avanzar en mi proyecto vital y también personal y proyecto de trabajo. El trabajo se ha afectado de manera artística, expresiva, porque es necesario un proyecto colaborativo, no solamente desde lo virtual, sino presencial, para poder que se nutra este tipo de propuestas artísticas. Digamos que he aprendido muchas cosas en la virtualidad, pero creo que la cuarentena también me está mostrando que no todo se puede hacer virtual, que es necesario el contacto con la gente, que es necesario que estemos unidos como grupo y también con el resto de la sociedad. He evidenciado una distancia muy grande y creo que eso nos está afectando a todos y particularmente en la manera en que tenemos que proyectar y hacer la propuesta. Entonces, pues estas son mis palabras de cómo me siento. ¿Dónde enterramos todo lo que se murió? Esos son mis vivientes enigmas. ¿Qué hacemos con ese sentimiento de no ir a ningún lugar, de estar estancado, de correr en el mismo punto? Sí, quizá puede ser percepción. ¿Lo es? La teoría de la Gestalt postula que percibimos los objetos como un todo estructurado y no como un conjunto de fragmentos aislados. Siguiendo esta premisa, en época de pandemia, ¿cuál es el fondo y cuál la figura, nosotros o el entorno? O quizá todo es una ilusión. Soy Viviana García, estudiante del último semestre de maestría en artes, y hoy les hablaré de mi pregunta por el crear en época de pandemia. Es claro que la realidad que nos aboca esta pandemia fue una utopía en la que ahora sucumben todas nuestras posibilidades. Como artistas y creadores se nos hace un llamado a estar activos y crear, pero ¿dónde queda la realidad del sujeto? ¿Es esa una utopía misma? Algunos se preguntarán cuál es el papel activo a la hora de percibir la realidad y tomar decisiones. Quizá parecería un acto inconsciente el no hacer nada, pero ¿cómo crear imágenes coherentes de una realidad desconocida? Incluso, ¿cómo seguir secuencias sobre nosotros sin vernos volcados únicamente a productivismos del sistema? Es clave que la realidad me llegue a través de los sentidos, y se interpreta por medio de ruidos exteriores en plena pandemia. Pero entonces, ¿qué forma tienen los marcos de nuestra realidad? Antes de la cuarentena todo tenía un cauce, un sentido e incluso un fin. Ahora me es inminente la desconexión y aunque intento jugar con el tiempo a través de rutinas ficticias, mis figuras mentales se difuminan con mi fondo, un bombardeo absoluto de ruidos exteriores. En la actualidad busco creer de nuevo en la existencia misma y olvidar ese tiempo occidental que tantos dolores de cabeza me suponen. Si bien cuento con un espacio libre para la creación, ¿cómo controlar lo incontrolable? La pantalla, el colapso de mis ojos ante infinidad de tutoriales y mi tiempo abocado al espacio de la red, a sus desconexiones y caídas por falta de garantías de aquellos monopolios que se adueñan de los territorios. ¿Cuáles son mis garantías como ser humano? Mi calendario ha colapsado, mi salud mental y física está en declive, y no por el COVID-19 o quizá por el 20 que ya está en su próxima edición. No, más bien cómo garantizar resultados ecuánimes por fuera de exclusiones y jerarquías. ¿Cómo no volcarme la atención y disonancia cognitiva ante la intemperie interior y exterior? No sé cómo pensar mis acciones y creaciones bajo el ágora pública, pero tengo la esperanza de cruzar el aqueronte creando una posible orilla. Lo que acaban de escuchar es nuestra voz individual, que es un sentir, un dolor colectivo. Antes de continuar con nuestro grito sensible, agradecemos a Radio Libre por la transmisión. También queremos decirles que nos pueden encontrar en nuestra página web laestufacolectivo.hotglue.me. También en Instagram, Twitter, Facebook como La Estufa Colectivo. Los audios que se escucharon previamente fueron grabados antes del comunicado de los directivos de la Facultad de Artes. Reflejan el sentimiento de los estudiantes en una situación de incertidumbre. Hoy nos reunimos con una pregunta particular que llegamos a tratar en conjunto y es cómo nuestra postura frente a los procesos artísticos pueden ser políticos, pero en la vida real no lo somos. También tratando pues como desde el arte y el privilegio y también como nuestro privilegio como artistas, ¿cierto? Para mí es, lo hablábamos hace un tiempo y es que para mí es bastante irónico que algunas propuestas artísticas hablen sobre la producción en masa o hablen sobre cómo el sistema nos viene arrastrando constantemente, pero al fin y al cabo nosotros terminamos siendo arrastrados y terminamos como artistas cediendo a esa presión, por ejemplo. Bueno, sí, yo creo que sí sucede en muchos casos, pero creo que también puede funcionar de alguna forma, pues dependiendo de cómo se lo asuma y de cómo se determine eso, puede terminar funcionando de lo contrario, ¿no? Como precisamente usando todos esos medios o digamos toda esa capacidad de publicidad y toda la situación en pro de criticar los mismos medios. Entonces yo siento que no en todos los casos funciona eso de ser políticamente incorrecto o correcto. Yo creo que también en la medida de que se lo enfoque de buena o de una forma un poco más consecuente, podría funcionar. Pero, por ejemplo, yo preguntaría entonces ahí en este caso, pues, lanzo la pregunta a Fer, que habla de ser consecuente. ¿Qué sería ser consecuente? Pues me refiero como a ser consecuente con lo que planteas. Digamos, en el ejemplo que mencionaba Camilo, pues consecuente de acuerdo a la obra que planteas o al trabajo de tu proyecto y a partir de, pues como de, no sé cómo explicar. Yo diría, en mi caso, respecto a lo que dicen los compañeros, y lo dice Juan Fernando Herrán en un texto que sobre la investigación artística, y es cuál es el rol del artista en la actualidad, si es simplemente ser un productor de objetos, o si también necesita adentrarse antropológicamente en eso que llamamos cultura y que está inmerso en unos códigos y sentidos que también se deben reflejar a través del arte, ¿cierto? O lo dirían otros autores, cuál es ese papel público del arte, ¿cierto? No es solamente ser un productor de objetos que se lleva al museo y puede ser muy bello, pero en la contemporaneidad eso cómo se refleja desde nuestros mismos actos de vida, ¿cierto? Si yo estoy reflejando o proponiendo algo como artista, también es necesario y se vuelve convincente que esa, digamos, política de la subjetivización se sea reflejada a través de los mismos procesos de investigación. En eso entraría un ejemplo que también llegamos a tratar anteriormente en una conversación personal, y es que no podemos hablar sobre racismo en nuestras propuestas artísticas y que el museo esté lleno de propuestas que reflexionan sobre el racismo y por fuera ser unos artistas totalmente racistas. ¿Sí? A eso es a lo que me refiero con ser consecuente, a lo que se explica ahí, por ejemplo, Camilo, o sea, ser consecuente con lo que propongo desde mi trabajo, de supuestamente de una crítica al racismo y terminar siendo, pues, qué sé yo, el más racista. Pero hace de no ser reiterativa, por ejemplo, Gerard Villar plantea que el artista no puede escapar a su época y en tanto no escapa a su época en la contemporaneidad, ya no se refleja un arte solamente bello, también hay una, digamos, una sociedad que nos tiene inmersos y nos hace preguntar por la cultura, ¿cuál sería entonces el papel del artista, incluso en cuarentena, para qué sirve el arte? Bueno, a mí me ocurre, en mi caso, como lo mío es sobre ciencia y divulgación, creo que ser consecuentes, y por lo menos es mi posición política un poquito, es cómo democratizar el conocimiento desde el arte utilizando un lenguaje más sencillo, ¿cierto? Uh-huh. Y eso es una crítica literal que yo hago a los papers, que son los lenguajes que uno no entiende, que solamente lo entiende cierta gente, y me parece cierto esnobismo intelectual cuando hay textos que uno lee y no entiende, pues, o no es por falta de cultura ni nada, sino que dicen cosas sin sentido, con unas palabras muy rimbombantes, cuando en realidad, creo, en mi caso, ¿sí? Y en mi propuesta, yo necesito ser más clara y más sencilla, y no llenarme de unas súper, súper palabras y muy rimbombantes, muy lindas y todo, pero no tienen sentido. Ese es mi, como la, ser coherente entre mi trabajo y lo que quiero proponer, ¿cierto? Claro. Es como lo que yo pienso, pues, acerca de eso. A mí me ocurre también algo particular, porque yo llevo muchos años con algo que ya está incorporado en mi cuerpo, que es la colectividad y trabajar, pues, de esa manera. O sea, no pensar solo en el mí. Entonces llego a un espacio a donde te enrutan a que trabajes es individualmente. Entonces nos encontramos 14 artistas, pero ¿qué hicimos juntos? O sea, cada quien en su cuento. O sea, estuvimos 2 años, 14 artistas. ¿Y qué hicimos 14 artistas juntos? Pues para mi tema, que es la transhumancia y la comunidad, el tema súper fundamental, ahí se vuelve súper contradictorio eso. A mí, por ejemplo, con eso que dice Lina, me surge una inquietud muy grande, y es precisamente con esa autocrítica que nos tendríamos que hacer como grupo y esos 14, o sea, yo creo que todos, en alguna medida mayor o menor, en nuestros temas estamos trabajando. Obviamente yo estoy hablando de la otra edad de mi tema, pero creo que todos de alguna forma la atravesamos en nuestras temáticas de forma distinta, ¿cierto? Los que se preguntan por violencia desde ahí, Lina que se pregunta por la comunidad desde ahí, o sea, cada uno también tiene un asunto de propuesta donde está hablando de supuestamente unos entes de poder que se imponen sobre otros, sea desde una cosa política o no, o sea, por solo mostrarlo, y a mí lo que me preocupa precisamente es que sí, realmente como grupo no somos coherentes ni consecuentes, ¿sí? El teatro creo que enseña, la danza también, que si no se trabaja en colectivo se puede caer todo, porque si el de la luz se equivocó, se te puede tirar en el escenario ciertas cosas, ¿cierto? El colectivo es importante, la colectividad, la comunidad, todos dependemos de todos, uno depende del vestuario, depende del maquillaje, depende del luminotécnico, depende del escenógrafo, pero acá realmente uno siente tal desunión a tal punto ¿Qué importa? No importa si el otro no está listo. O sea, lo que importa es yo producir independientemente de que yo hasta en mi trabajo esté diciendo, uy, miren, no, acá hay una comunidad que definitivamente, no quiero pues decir, ser clara ni decir pues nada puntual, pero yo espero hacerme entender, es de llegar a decir, no, aquí hay cierta comunidad que es oprimida por otra, ¿cierto? Independientemente de la que sea, y nosotros replicar lo mismo es preocupante porque son microopresiones, ni siquiera es una cosa, es sutil, es un asunto que ni siquiera es tan evidente. El subtexto le llamamos en teatro, y acá han existido muchos subtextos desde eso del ego de artista, por parte de todos, pues porque yo creo que no nos libramos ninguno, y eso es Lina me hace perfectamente relacionar eso. Pero mira que Lina, en lo que cuenta y en lo que también Luisa menciona, me hace pensar en algo. O sea, realmente en esta colectividad de los estudiantes pues, de maestría, que somos 14, a mí me parece que sí funciona lo colectivo. O sea, por algo estamos aquí reunidos. Lo que pasa es que probablemente no todas las personas estén direccionadas a formar colectividades, y me parece que eso también puede ser... O tengan el interés. Sí, es respetable también. Sí, pero por ejemplo en este... Me parece que en el colectivo pues surgió este grupo que precisamente estamos... Que lo conformamos pero, nosotros. Pero Fer, por ejemplo, en ese sentido también es... Bueno, independientemente si yo quiero trabajar con el otro, si me interesa trabajar con el otro, también hay un lugar que resuena más en este momento de pandemia, más que el reinventarse o innovar, que es la empatía. Y es la empatía frente al otro, ¿sí? La empatía frente a los procesos del otro y aprender también a ser conscientes que mi caso no es el caso del otro, ¿sí? Que yo también tengo que ayudar al otro, ¿sí? O que yo también tengo que dimensionar no solo desde mi particularidad. Pues sí, cada uno está sobreviviendo y cada uno está resolviendo como puede, pero bueno, si no me interesa trabajar en comunidad, pues por lo menos entiendo que el otro está viviendo una cosa totalmente diferente a la mía y que tiene unas necesidades totalmente diferentes a la mía. Y que debería ser un asunto que se pregunte el arte, ¿cierto? Pues porque es que el arte no se puede desprender de la humanidad. Yo creo que es muy importante lo que dice Luisa, en el sentido de que, pues, a veces pensamos como en las tradiciones o en la cultura como si fuera algo que se tuviera que resguardar y estar quieto y estático, pero donde como artistas, ¿cómo descomponemos esas jerarquías, cierto? Que yo creo que también es una función antropológicamente importante, y yo creo que si pensamos en los proyectos de cada uno, de alguna manera lo está haciendo, ¿cierto? En el de Fer, obviamente también se está preguntando pues por muchas situaciones de la guerra, en lo mismo Cata, también es como decodificar un tanto ese sentido estructurado de la ciencia, que es totalizante y no la entiende todo el mundo, ¿cierto? Y así sucesivamente se van desglosando en cada uno de los proyectos. La pregunta sería cómo sincronizarnos si tenemos intereses comunes y si no todos tenemos la situación similar. Yo lo dije en el audio pasado, y era cómo jerarquizar, cómo volver igual algo que no lo es, ¿cierto? No todos tenemos las mismas situaciones, como refiere Camilo, socioeconómicas, de pensamiento, no todos estamos en la misma órbita. Entonces también es una forma de pensar que no somos iguales y no nos pueden medir con la misma vara de alguna manera. ¿Cuál entonces sería esa función del artista en cuarentena, donde no es una época? Al que me diga que no es normal, no lo es tanto en nuestras funciones como estudiantes de docentes, como nuestros roles perdón, como estudiantes de maestría, a nuestros roles de docentes, porque todos lo somos. Entonces, ¿cómo pensar desde ahí también toda esa situación? No vamos muy lejos. Yo me voy a pensar en un asunto simple y sencillo. El asunto de, lo hemos hecho, creo que nosotros, pues, en estos encuentros que hemos tenido, pero como grupo no lo hemos hecho. O sea, sabemos cómo está el otro, no nos hemos preguntado ni cómo están. Y llevamos tantos días encerrados, y una cosa básica de preguntarnos en un grupo donde estamos todos, venga, ¿todos están bien? ¿Cómo están? No ha pasado, no lo hemos hecho, no hemos tenido ese impulso. no sucede, y eso nos deja una pregunta muy abierta. Eso es como una relación de pareja. Cuando ya uno con el otro no se está abrazando, algo pasa, ¿cierto? Y el preguntarse cómo está es como un abrazo, sí, como lo hacíamos cada sábado que nos veíamos. O sea, yo aquí no tengo ni idea cómo están mis compañeros, de ustedes, ¿cierto? Pero no tengo ni idea de si alguno quizás tiene o no comida, ¿cierto? Básico. O si ya está enfermo. Bueno, y ahí, entonces ya con lo que dice Luisa, es el otro punto del tema de mi investigación, que también es transversal, que es el tema de la vida. Entonces yo me pongo a escribir sobre que mi trabajo, yo quiero desempeñarlo como una propuesta de vida, la cual debo, pues, se debe vivir y aprovechar cada día. Y entonces, ¿realmente estamos haciendo eso? ¿O estamos preocupados en un trabajo ya pegados a un computador las 12 horas? Tal cual. Veo yo a una niña que me acompaña aquí, pegada estudiando todo el día. ¿Esa es la vida que queremos para nuestros futuros que vienen en las próximas generaciones? Estar pegados a un computador. Entonces yo también me siento... Eso también me cuestiona y se me contradice. Yo mejor vivo. ¿Cómo así que unas fechas y que unas entregas y que todos tenemos que estar en el mismo caminito, en el mismo orden? Si no sabemos, como lo que dice Luisa, que estamos pasando cada uno en estos momentos, que es una cosa mundial. A todo el mundo nos cambió la vida y no sabemos qué va a pasar. Entonces, ¿qué es más importante? Mejor vivo, mejor estoy con los que me rodean en estos momentos. Y los estoy abrazando, los estoy contemplando y aprovechando cada momento. Pero incluso llevándolo al terreno de las artes también es pensar, bueno, vuelvo y reitero la pregunta, ¿para qué el arte en ese sentido, cierto? ¿Cómo nos vuelve en cuarentena? ¿Cómo se vuelve, digamos, útil? Y útil no en el sentido funcional, sino útil para las personas, el arte en cuarentena. Exacto. Era lo que se decía en el audio. Vivamos. Es que no sabemos qué pueda pasar mañana y uno encerrado en cuatro paredes con un computador. Es que yo creo que el sistema nos ha arrastrado a ese lugar de producción y creo que no hemos tenido, o algunos o muchos no hemos tenido la capacidad de decir, hey, no, ¿cómo así? O sea, para un momentico, es que si ves lo que está pasando alrededor. Y últimamente me pregunto mucho por algo, yo nunca creí que fuera a citar a Ana María Tamayo alguna vez, pero hay una cosa que me cuestiona mucho y es que ella lo dijo, o sea, yo creo que ninguno de ustedes aquí están por subir puntos en el CBLAC. Pero no sé, últimamente como que en ese afán de, es que debo terminar ya, como que me cuestiona un poco eso, o sea, como que, otra vez, como que hay una presión y una necesidad también por terminar ya y hacerlo ya. Entonces, no sé, o sea, ¿dónde queda su ser sujeto? Yo me cuestiono también en eso que te cuestionas, o sea, ¿por qué no cabe la posibilidad de que otras personas queramos terminar esta situación un poco más así como se ponga en estos momentos? O sea, es respetable también, o sea, a mí no me parece pues que no quepa en estas reflexiones que existan personas que quieran salir de eso pronto. Yo pienso, a ver, a mí, yo entré con mucha ilusión en la maestría y en este momento, o sea, a mí me gusta y todo, pero la estoy sintiendo, tengo una presión, o sea, es decir, no la estoy disfrutando, sino que la estoy cumpliendo, ¿sí? Y no creo que sea el objetivo cuando uno quiere, porque es que las maestrías o los estudios es porque uno quiere hacerlos, no porque están obligados a hacerlo, ¿cierto? Entonces, digamos que, no sé, la situación como que, o la academia exige que usted sea resiliente, usted sea, acomódese, usted sea creativo, innove, dentro de unos parámetros y unas condiciones que son complejas. Yo sé que el hombre es un animal que se adapta, ¿cierto? Pero hay cosas que tienen que fluir naturalmente, no pueden ser impuestas, ¿cierto? Entonces, digamos que yo estoy como en una dualidad en que, sí, rico los procesos, pero juepucha, tengo que entregar. Rico hacer esto, pero juepucha, tengo que entregar. Rico esto, pero, ay, me tiene que quedar bien para, porque no, a ver, yo soy así la suelto, yo también pienso en la nota, ¿sí? No solamente es mi producto, pero también, es decir, bajo el sistema de la academia es, lo que tú haces se va a reflejar en una nota, así, no, así digan que no. ¿Cierto? No, Cata, y además es algo que tú le vas a dejar a la universidad, que es una cosa que también hay que tener en cuenta. O sea, el producto que nosotros hagamos es una cosa que se le va a quedar a la universidad y le va a quedar a la universidad toda la vida. Y una persona en el futuro va a consultar proyectos de investigación de maestría y van a ir a revisar y van a decir, o sea, si el producto, la gente no se va a fijar si fue creada en una época de pandemia o no. La gente va a ir a revisar y va a decir como que, ¿en serio esto es un producto de alguien de maestría? ¿Qué pasa ahí? Pero qué pena, te interrumpo. Hay una cosa que también quiero que sea presente, también con lo que dice Cata, y es que, bueno, actualmente nosotros tenemos unas claridades respecto a las fechas. Ya nos dijeron, Beth, se pueden ampliar hasta noviembre. Son unas fechas muy tentativas, son muy buenas fechas. Todos diríamos como que sí, o sea, podemos lograrlo. O sea, yo actualmente digo, yo puedo lograrlo. Y ojalá pueda hacerlo antes, pero últimamente el número en contagios ha aumentado y las restricciones se van a disminuir a partir del 1 de junio. Entonces, van a incrementar los casos, van a incrementar las muertes. O sea, bueno, ¿qué va a pasar a futuro? O sea, ¿qué va a pasar no, a futuro? No, y parece. Claro, o sea, en ese sentido es importante, yo creo que tener en cuenta también que nos están sumergiendo, aunque el arte diga que escapa constantemente de ello, en el capitalismo. Un capitalismo de producción constante, donde lo único que interesa es la producción, pues en este caso entregar, porque hay unas fechas, y esas fechas de algún modo incluso impedirían una nueva cohorte, que yo creo que eso es lo que está pensando la universidad, pero hasta qué punto también se vuelve un proceso muy vivencial, y ahí reitero lo que decía Lina, y lo que dices tú con los casos de los incrementos que se han dado precisamente por la libertad e ignorancia de nuestro gobierno bajo ese mismo capitalismo, donde precisamente vamos a ir nuevamente a la pregunta que nos refiere Lina. ¿Eso va a valer la pena? Y lo que decías tú, Camilo, al inicio, ese contagio, en caso tal de que nos contagiemos, ¿dónde va a quedar una tesis? Es que no importa, o sea, pasa hacer primario la vida por encima del mismo trabajo. Entonces yo creo que también es articularlo y no tener un afán, escapar un poco a ese capitalismo, digo yo, accidentalizado, pues, y hasta donde nos hemos introyectado en la piel un tiempo y unas unas metas fijas. Esas metas también son ficticias, porque en realidad eso se vuelve muy vivencial, que yo creo que ahí es donde va lo bonito del arte. Sí, y no solamente. No es pensar tampoco, la producción es importante, pero usted cómo vive eso, ¿sí? Para mí, por ejemplo, yo que vivo con personas mayores, me preocupa más que ellos no se contagien, porque soy la única que puedo salir, a que mi producto esté divino, perfecto, o sea, no. O sea, primero es la vida, o sea, primero hay que vivir. Y que guste. Y otra cosa más tesa, ¿no? Pues más importante, que figure Lina con un trabajo muy bueno y todo, que vivir, pues no me parece, porque igual uno concentrando su fuerza, sus energías para un trabajo individual, no le veo razón de ser. Si me voy a conectar a un computador y voy a estar aquí desgastándome, que sea para algo productivo, y que esté haciendo algo con otras personas, que sea la virtualidad que nos permita también juntarnos y hacer lo que estamos haciendo hoy, preguntándonos cómo estamos, si estamos bien, reírnos un rato, o si el otro está mal, bueno, ¿qué pasa? Bueno, también hacerlo o reír, y o todos estamos tristes, bien. Pero yo concentrarme yo sola para mi trabajo individual, no le veo razón de eso. Sí, no sé si alguien quiere aportar algo más. ya podemos ir por aquí concluyendo. Hay unos asuntos que todavía no se han resuelto y que se van a resolver con el tiempo, ¿cierto? Y también como conforme pase todo este asunto, pero aún no sabemos, ¿sí? Aún no sabemos. Y este lugar de fotos también era como un lugar de encuentro con como nosotros como artistas. Creo que pues, hemos sido un grupo de compañeros que constantemente hemos estado ahí fuera de ese marco teórico que convocaban las clases. Y también este es un paso, es un espacio que también planteamos como un lugar de reflexión y de desahogar y de compartir y de reflexionar. Y, sí, yo quería como decir algo y es como que es muy bonito a lo que nos sumerge esto porque yo justo con esto que acabamos de hablar quedo también preguntándome en nosotros, aún nosotros estamos en el lugar del privilegio. Hay gente total, en este momento que ya tiene techo, ¿cierto? Que ni siquiera tiene techo, entonces... Desde y ahí no nos hace inconsecuentes tampoco, ni y políticamente incorrectos, a eso iba. O sea, hay situaciones que pues probablemente van a ser más complicadas, pero sí. Siento que la comodidad en la que nosotros estamos no nos hace... Y yo creo que eso, que también este es un primer paso... Que es productivo y que también puede aportar mucho a mucha gente, pues que creo que también desde la comodidad uno también puede ayudar, ¿sí? Sin ponerle la carga pues como negativa en eso, ¿cierto? Porque hay otra gente que está cómoda y no hace nada. Nosotros por lo menos estamos haciendo algo. Si alguien no tiene nada más por decir o sí, ok, listo. Nada, agradecemos mucho por este tiempo, por escucharnos, por estar aquí, por escuchar nuestros sentimientos. Somos La Estufa Colectivo, nos pueden encontrar en redes sociales y estamos también como trabajando, encontrando un lugar de encuentro para nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao. Chao. Un abrazo. Los invitamos a que ingresen a nuestra página web laestufacolectivo.hotlu.me para que observen el trabajo de cada uno de los artistas de La Estufa Colectivo. Muchas gracias a todos por escucharnos. El arte no es molde, no hay un camino. Es hora de dejar de tomar distancia y de dejar de cantar la lechuza. Muchas gracias.